Sí. Es evidente que existe entre las personas diferentes opiniones sobre el particular, es decir, el particular de esa vida que existe más allá de la muerte física, de las cuales voy a hacer referencia a tres puntos de vista, a tres. Es decir, puntos completamente diferentes con respecto a la vida después de la muerte del instrumento de conciencia que conocemos como cuerpo físico. Cuerpo físico no es nada más ni nada menos que un instrumento de conciencia mediante el cual nosotros podemos vivir en este mundo. Sin este instrumento nosotros no podríamos estar ahora aquí. Tenemos la gracia de que la naturaleza nos ha ofrecido este cuerpo físico a través de los genes de los padres y de las madres, de nuestras padres y madres, pero la naturaleza es la que da ese gran poder de que sus energías naturales están todas comprendidas en nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, hemos de agradecer a la naturaleza que nos haya dado este cuerpo. Pero en realidad, este cuerpo es nuestro instrumento. Es como, esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa y esta es mi casa. Yo estoy dentro de esta, mi casa. Mi casa es este cuerpo físico. Gracias a este cuerpo físico, yo puedo estar ahora en el mundo físico. Sin él, no estaría. Fijaros que cuando este cuerpo físico muere, ¿dónde estáis? Ya no estáis en este mundo, ¿verdad? Cuando estáis en este mundo es porque tenéis un cuerpo que pertenece a este mundo, que pertenece a la Tierra. Pero si no lo tenéis, pues estáis en otro lugar. ¿Sabéis a qué? Un chiste. Vamos a... ¿Vosotros estáis aquí? ¿Vosotros ahora estáis aquí? Sí. ¿Seguro que estáis aquí? Pues yo os voy a decir que no estáis aquí. Si os digo, ¿estáis en América? ¿Estáis en Alemania? ¿Estáis en Francia? Si no estáis ni en América, ni en Alemania, ni en Francia, estáis en otro lugar, ¿no? Si estáis en otro lugar, no estáis aquí. Pues no es el chiste. El chiste viene un poco a ayudarme a lo que estaba diciendo. Vosotros estáis aquí porque tenéis un cuerpo físico, pero vosotros no sois de este mundo. Cuando los maestros de sabiduría, cuando los discípulos invocan a los maestros de sabiduría, los maestros de sabiduría les dicen, no es que les digan, pero es como si les dijeran o como si nos dijeran, siempre nos estáis llamando. Si queréis saber de nosotros, venid de vuestro mundo al nuestro, porque ellos no están en el mundo material, están en el mundo espiritual. Nosotros no pertenecemos a este mundo material. Si queréis saber de nosotros, venid de vuestro mundo al nuestro. ¿Qué quiere decir? Que hemos de purificar nuestros instrumentos de conciencia mental, emocional y físico, y entonces sí entraremos en el mundo de los maestros, porque nos habremos purificado. Nos habremos encontrado a nosotros mismos. Ya sabéis aquella frase antigua del oráculo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. O sea, que cuando nos conozcamos a nosotros mismos, cuando se establezca esta relación íntima de conciencia con el yo, entonces nosotros conoceremos el universo entero, a los dioses y al universo entero. A los dioses quiere decir a los maestros de sabiduría y al universo entero. Porque el conocerse a sí mismo es entrar en un estado de conciencia glorioso del ser divino que es uno, es la chispa divina de Dios. Y eso es divino, por lo tanto alcanzamos esa conciencia o chispa que pertenece a esa gran hoguera a la cual llamamos Dios. Son símbolos todo esto, ¿eh? Pero de esa gran hoguera surgen chispas, emanan chispas. No hemos sido creados, hemos sido emanados. Emanamos de este gran fuego que surgen chispas. Esto es simbólico y cada una de esas chispas somos uno de nosotros. Y esa chispa es la que hace el peregrino que hace todo el ciclo de transformaciones hasta alcanzar hasta alcanzar la sabiduría plena. Bien, estas tres teorías que, de las que estamos hablando acerca de la naturaleza y motivo de la muerte es la científica, la religiosa y la oculta o teosófica. Veamos un poco lo que dice la científica o materialista sobre la vida. Dice, la vida es un viaje que va desde la cuna a la tumba. Eso la científica no puede decir otra cosa. La ciencia no puede decir otra cosa. Es un viaje que va desde la cuna hasta la tumba. Y dice también, la muerte es el resultado de ciertos procesos químicos. Y aquí se para, porque la ciencia solamente puede registrar lo que hay en el mundo físico. Pero hay otros mundos que están por encima de ese físico. Y en esos mundos el individuo va experimentándose paulatinamente, poco a poco, hasta alcanzar su conciencia en ellos. El hombre, nos dicen también, es la más elevada inteligencia del universo. Y esta perece cuando el cuerpo se desintegra. No puede decir otra cosa. Cuando el cuerpo se desintegra, pues esa inteligencia perece después de la muerte. Estos dos puntos no dejan objeción alguna en lo que es la continuidad de vida, la continuidad de esa vida que es eterna. No deja objeción ninguna, aparte de lo que, o sea, lo que dice la ciencia. Luego, la teológica o religiosa católica nos dice que a cada nacimiento Dios crea un alma para esta criatura. Esto lo dice la teología, creo. A cada nacimiento, a cada criatura que nace, Dios crea un alma para esta criatura. Cuando también ellos en realidad dicen que el alma es inmortal. Entonces, ¿cómo se entiende? Lo que es inmortal no nace ni muere. Es eterno. Dice también el ocultismo que el alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor es sin fin y sin límite. Por lo tanto, las manos de Dios no pueden crear un alma que es eterna. ¿Eh? El hecho es antropomorfizar la vida oculta de Dios. La teoría teológica religiosa desde siempre pues ha estado diciendo lo mismo, pasando de un estado invisible a través del nacimiento a esta existencia visible. Te dan unas enseñanzas dogmáticas que no revelan absolutamente nada. Yo recuerdo que cuando era niño, que iba a la catequesis, como todos los niños, y don José, el cura, pues nos decía, polvo sois y en polvo os convertiréis. Yo decía, don José, eso no es posible. Lo que yo pienso no tiene nada que ver con el polvo. No harás la comunión, me decía. Y así me iba castigando. Bueno, tuve que hacer la comunión, me llevaron a hacer la comunión a otro sitio. Pero, para que veáis los aspectos dogmáticos, cómo cierran las puertas a un despertar de conciencia. Al final, en el corto periodo de vida, bajo siempre en este punto de vista religioso, en el mundo material, pasa a través de las puertas de la muerte al invisible, más allá de donde, dice ya, no vuelve más. Cuando morimos, físicamente, dicen ya, no vuelves más. Su felicidad, su desdicha, dice, quedará determinada por toda la eternidad. O sea que si no has hecho las cosas bien, pues serás castigado para toda la eternidad. Y si lo has hecho mal, mal, mal, pues al fuego eterno. Sin probabilidad, sin ninguna probabilidad de cambiar, de hacer las cosas bien, sin ninguna otra oportunidad. Fijaros, un niño que nace en un lugar en el que no hay posibilidad de crecer, ni mentalmente, ni emocionalmente, y menos espiritualmente, pues este niño irá al infierno, porque claro, con las compañías que va a tener, no hará nada bueno. Ninguna probabilidad de regenerarse. La tercera teoría es la del ocultismo o de teosofía. Dice lo siguiente: el alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor es sin límite y sin fin. Eso es lo que nos dice. Es una de las tres grandes verdades que la teosofía expone. Cada alma es una parte integrante de lo más sublime que nosotros llamamos el absoluto. El absoluto. No damos un nombre determinado, decimos el absoluto. Los hindúes tampoco le dan un nombre, dicen aquello. Dice ponerle un nombre, ponerle una etiqueta a lo más sublime es materializarlo. Nosotros llamamos lo absoluto porque lo es todo, en ese caso. Por lo tanto, lo absoluto, el uno o el todo. Que esto, que está este todo desarrollando todas las cualidades divinas, así como la semilla desarrolla la planta. Sabéis que la semilla encierra una planta, o un pino, o un árbol, o un roble. Pero cuando vemos la semilla no vemos ni el roble, ni la planta, ni el pino, no vemos nada. Quiere decir que todo ese gran poder que va a desarrollar esa semilla está en un estado latente, potencialmente latente. Que cuando lo van a poner en contacto con los cuatro elementos, va a abrirse, va a hincharse y va a crecer, va a salir una tija, ¿cómo digo? Un tallo, y llegará a ser un árbol. Y ese árbol hará más semillas y finalmente se hará un bosque. Y todo esto está contenido en esa semilla que está latente. Ahora bien, en nosotros está, en vosotros, en mí y en toda la humanidad, está todo el poder del absoluto, de la divinidad una, está todo ese poder en vosotros en estado latente. Y esa semilla es el amor. Amor a dar todo sin esperar nada en absoluto. Es el servicio por el servicio. Es el trabajo por el trabajo. Es hacer el bien por el bien. Sin esperar nunca gratificación alguna. Y esta es la gran semilla que tendremos que poner algún día en movimiento. Y esta semilla es el amor. El amor que no espera nada de nada, simplemente el beneficio hacia la totalidad. Porque cuando beneficiamos a la totalidad, nos beneficiamos a nosotros mismos. Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos la totalidad. Pero claro, nuestros ojos miran hacia afuera y nos vemos separados los unos a los otros. Si miráramos hacia adentro, los ojos no pueden mirar hacia adentro. Hemos de llevar la conciencia. Porque ¿qué es lo que se desarrolla, queridos amigos? ¿Qué es lo que se desarrolla? La conciencia es la que se abre. Ahora está abierta hacia afuera. Si empezamos a cerrar puertas y ventanas y miramos hacia el interior, nos recogemos. Nos recogemos mediante la meditación, la indagación de sí mismo, la profundizar sobre la esencia de vida. Entonces estamos investigando hacia nuestro interior, y algún día u otro, no inmediatamente, surgirán ciertas respuestas. Ya sabéis que Jesús decía: llamad y se os abrirá. Es decir, Preguntad y se os responderá, no inmediatamente, sino mediante una entrega total al yo. Porque cuando hay una entrega total del yo, el yo es como si alargara el brazo y aún nos acercara más a nosotros mismos. Es una transformación realmente maravillosa la que podemos llegar a realizar si comprendemos esta enseñanza y esta esencia de vida. Por medio de existencias repetidas en cuerpos materiales, como ahora estamos, vamos mejorando gradualmente la calidad de cada vida. Cada vida somos mejores. Porque en cada vida hacemos cosas buenas. Hacemos cosas negativas y malas, sí, sí, pero hacemos cosas buenas. Y esas cosas buenas mejoran en nosotros cualidades. Y las negativas, ya sabéis que son envueltas en formas kármicas que algún día se tendrán que abrir. La ley de causalidad algún día vendrá y nos llamará a la puerta y tendremos que, pues, afrontar problemas, situaciones, enfermedades, reveses de fortuna, cosas de ese tipo que van a surgir porque de alguna manera nosotros nos las hemos planteado, las hemos realizado en vidas anteriores. ¿Sabéis aquel en catalán diu tal farás, tal trobaràs? ¿Aún sabeu això, oi? Aquello que hacemos lo hemos de... decía Jesús, tenéis que recoger todo lo que sembraréis. El hombre recoge todo lo que siembra. ¿Y pensáis que podemos recogerlo enseguida? No, porque si la vida tiene un solo camino, que es este que antes os he mencionado, este es un camino, pero ¿verdad que tiene dos direcciones? Una hacia abajo y otra hacia arriba. Por lo tanto, es un camino que tiene dos direcciones. Ese que baja es el camino hacia afuera, ¿veis? El descenso es el camino hacia la materia. Y el ascenso es el camino hacia el espíritu, ¿veis? Bien, pues cuando el hombre ha ido creciendo hacia abajo, hacia afuera, a través de la estafa, a través del robo, a través del poder, a través de estas cosas, él piensa que es lo mejor, el hombre o la mujer, y va conquistando cosas. Y llega un momento en que tiene tantas cosas que está vacío por dentro. Tiene tantas cosas que está vacío por dentro. Y él ha luchado durante toda su vida pensando que todas estas cosas le traerían felicidad. Y se da cuenta que las cosas no dan felicidad. Y entonces hay una reflexión profunda de este hombre hipotético. En esa reflexión profunda se dice a sí mismo, bueno, sí, acumulando cosas he llegado a una situación en que me encuentro vacío y ya no sé qué es lo que tengo que hacer, quizás debería hacer lo contrario de todo lo que he hecho hasta ahora, en vez de obtener, empezar a dar. Este es el amor auténtico, empezar a dar. Entonces empieza a dar, le cuesta mucho al principio, porque las primeras cosas que das como si le sacara una muela en vivo, porque le ha costado tanto tenerlas, dice, ostras tú, tengo que dar, como si le sacara una muela en vivo. Pero a medida que va dando, ve la sonrisa del niño, ve una lágrima que surca la cara de esta persona, la que recibe, y eso le produce felicidad, y se da cuenta que a medida que va dando, pues es más feliz. Y finalmente empieza a darlo todo porque eso le produce felicidad. Que es lo que andaba buscando. Entonces lo da todo porque es cuando él se siente feliz. Y cuando no tiene nada, es feliz totalmente. Hay un discípulo que le dice a Jesús, ¿puedo venir contigo? Dice, sí, pero déjalo todo. Eso está, déjalo todo. Dejar todo quiere decir desprenderte de todas las cosas que te tienen cogido. Para nosotros ahora es muy difícil, estamos muy cogidos, pero hay futuras vidas y la vida va a cambiar. Llevamos cientos y cientos de vidas dando la vuelta, ahora vengo, me voy, vuelvo otra vez y me voy, vuelvo otra vez y me voy, pero somos el resultado de todo esto que hemos vivido. Y este resultado de lo que hemos vivido, estando en el centro de la mitad, seguramente que alcanzaremos al final la libertad absoluta. Entraremos en contacto, la chispa entrará en contacto con la hoguera nuevamente, conocedora de toda su sabiduría. Yo comprendo que alguno de los presentes no esté de acuerdo con la pluralidad de existencias del alma, porque claro, todo el mundo quiere, como prueba un botón, poner el dedo en la llaga, dice, como prueba quiero un botón, quiero una prueba aquí, un botón, bueno, pero me veo obligado a rozarlo como introducción a ese tema del más allá, lo que es la continuidad de existencia. A la muerte de este cuerpo físico, el alma semilla de lo eterno, justamente con el prana, se retira de las extremidades. Es decir, cuando llega ese momento, esto viene por aquello que tú has estado diciendo, cuando llega el momento de la muerte, vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? El individuo empieza a experimentar que las manos se le enfrían y los pies también se le enfrían. ¿Y por qué se le enfrían? Porque lo que es vitalidad, el prana vital, lo que es el prana vital, se va retirando de las extremidades, de las piernas, y asciende, se retira por aquí y se concentra en este punto, en lo que se llama la cueva etérica del corazón. Se siente frío, está vivo, y luego llega un momento que lo que es el átomo simiente o átomo permanente, envuelto por el prana, se retira del corazón y viene lo que se llama la muerte clínica, lo que decía aquella señora. Viene la muerte clínica. Hay muerte, pero no hay cadáver. ¿Veis? Por eso se llama la muerte clínica. El átomo permanente con prana asciende por lo que se llama el susuma nadi, por la parte interior, asciende hacia el tercer ventrículo del cerebro. Y mientras esto sucede, el individuo que está en este momento pasando esto, vive esa película que le llaman, vive ese túnel, ve esa luz al final de ese túnel, y ve incluso personas que han sido sus propios familiares. Es decir, su conciencia está prácticamente a caballo entre el mundo astral al que tiene que entrar y el mundo físico. Está en ese proceso. Si no es su momento, ese átomo permanente y envuelto por toda esa vitalidad pránica puede volver a descender. Saben ya lo que tienen que hacer y vuelve a recuperarlo. Ha sido muerte clínica, unos segundos, etc. Pero él ha visto esto y ha pasado por estas circunstancias. Si en realidad no vuelve lo que es el átomo permanente junto con la vitalidad, surge por el parietal, las suturas del parietal y occipital, sale. Y en este momento que sale, hay cadáver. Muerte y cadáver. Porque la vida, lo que es vitalidad y vida, se ha separado ya para siempre de ese cuerpo físico. Y ahí hay muerte y cadáver. Y entonces esa chispa de lo que ha salido entra automáticamente hacia el mundo astral, pasando por el doble etérico, que también es físico. Pero no lo vemos, porque es etéreo. Y en el etéreo puede estar unas horas, pocas, porque está, como no es un vehículo de conciencia, sino que es un vehículo de vitalidad, no es consciente de lo que está sucediendo en el cuerpo etérico. pasa unas horas y finalmente entra en el astral. Y en el astral, pues, se encuentra con muchísimas cosas que iremos hablando un poco de ellas, si nos da tiempo, claro que sí. Perdone, pero cuando entras en el astral, yo siempre me pregunto, ¿eres consciente del mundo astral? ¿Cómo eres, por ejemplo, en la materia? Más. ¿Que con veo de esta señora? ¿Veo sí, cómo es? Más. ¿Más? Más. Porque ya no tienes el peso denso de la materia. Te has liberado de un vehículo que no te permitía ver ese mundo astral. Pero cuando estás en el astral, tú no ves el físico. Es otra cosa. O sea, la gente que vive en el astral, nuestros seres queridos que han pasado a este otro mundo, ellos no ven nuestros cuerpos físicos, pero sí ven nuestros cuerpos astrales. ¿Veis? Pero claro, cuando ellos hablan a nuestros cuerpos astrales, nuestros cuerpos astrales no pueden responder, porque la conciencia no está en ellos, la conciencia está en el físico, por lo tanto no pueden responder, porque es la conciencia la que tiene que responder. Y cuando nos vamos a dormir, una muerte, también es una muerte, nos salimos del cuerpo físico, ¿veis? Es una muerte. Pero hay un conducto llamado el sutratma o el hilo plateado, el hilo de plata, con el diamantino, que hay una conexión, ¿no? Y entonces estamos con nuestros seres queridos que están en el mundo astral. Estamos con ellos. Pero antes de que esto suceda, hay que limpiar, ¿veis? Hay que limpiar lo que la Iglesia llama el purgatorio. Lo que en teosofía se llama el kama manas. Kama quiere decir deseos. Manas, mente. Nosotros tenemos la mente y los deseos tan entortilligados, están cruzados como... ¿Sabéis estas sillas de mimbre, estos cestos de mimbre? Están tan bien recogidos. Así están nuestros deseos con nuestra mente. Así los tenemos. Y entonces todo esto, deseos y mente, se tiene que liberar. Porque el cuerpo astral tiene que morir. Y si muriera con todo esto, pues arrastraría parte del mental. Y todo esto se tiene que liberar. Y se tiene que liberar pasándolo mal. ¿Y sabéis por qué lo pasamos mal? Porque no tenemos un cuerpo físico para poder realizar lo que sentimos angustiosamente con ganas de realizar. Los deseos, los que os podáis imaginar. Cualquiera. Y claro, y en ese mundo astral también se le llama el mundo emocional. Es el mundo de las emociones. Y al no tener el cuerpo físico, sentimos las emociones y los deseos y las pasiones como 100 veces más fuertes que lo que sentimos ahora. En el mundo astral. Claro, porque es nuestro mundo de emociones. Y ahí lo sentimos doblemente, con muchísima más fuerza. Y es por esa razón que estamos durante un tiempo apartados, un poco apartados, en un estado de cama loca, como hemos dicho antes. Y en ese estado de cama loca, el individuo vive ese purgatorio. Porque al no poderlo realizar, pues se va debilitando esos estados de deseo, al no ponerlos a la práctica, se van debilitando, hasta que desaparecen. Pero que quedan incrustados en el átomo permanente de nuestro cuerpo astral, o cuerpo emocional. Con lo cual que cuando volvemos a nacer, kármicamente traemos todo esto en un estado latente. Y en un momento determinado de esa nueva vida, al ponernos en contacto con algo emocional de ese tipo, surge en nosotros esa emoción fuerte que teníamos en el pasado. Pero claro, como que nuestro cuerpo astral es nuevo, y como nuestro cuerpo físico es nuevo, y como quizás la educación que recibimos en esta nueva vida nos mantiene en un estado de disciplina en nosotros mismos, decimos, no quiero pasar por aquí, no recuerdas nada. Dices, no, esto yo no lo debo de hacer como persona. Y entonces lo que haces es transformar tu naturaleza negativa en positiva, porque no realizas lo negativo que el karma te presenta. O sea que la vida siempre nos ayuda. venimos mejor preparados a cada existencia, con un cuerpo nuevo que responde al estado evolutivo del total. A ver, para que se entienda. Esto sería el cuerpo causal. ¿En qué momento volvemos a reencarnar? Bueno, sí, volvemos, porque yo no tengo claro. Cuando estamos en el astral, sí. El proceso que... Cuando vuelves a encarnar, ¿dónde vienes? Lo explicaré. Esto es el cuerpo causal, y el cuerpo causal, como no tiene formas, es arrúpico, no tiene formas el cuerpo causal, entonces... Normalmente lo que hacemos con estas cualidades es colorear nuestro cuerpo astral, ¿eh? Lo vamos coloreando, como si fuera un depósito, lo vamos coloreando. Y las partes negativas de este individuo que está aquí, este individuo que es el que las crea, las partes negativas no pueden entrar en lo espiritual, no pueden entrar. Entonces las partes negativas quedan depositadas, digámoslo, en este punto, las negativas, porque no pueden entrar en el mundo espiritual. Y estas están en contacto con el átomo permanente que está en este punto. Siempre está en contacto con esto. No puede entrar en lo espiritual. Pero en una nueva encarnación, el individuo, este cuando muere, mejor dicho, todo lo que él ha construido positivamente es como si lo entrara aquí dentro. Y al entrarlo aquí dentro, lo que hacemos es modificar el contenido, ¿no? Porque colocamos algo nuevo y eso, aunque sea poco lo que hayamos hecho de constructivo y de positivo, aunque sea poco, vamos a modificar esto. Y en la próxima encarnación vamos a salir de lo que tenemos aquí una parte para hacer los nuevos cuerpos. Y lo vamos a hacer ahora de otra manera para contestar también a la pregunta de este señor. Vamos a ver. El ser humano es centenario. Es decir, nosotros no solamente tenemos este cuerpo, tenemos 7 cuerpos. Pero ahora vivimos en el físico y vemos el físico. Vamos a dibujar. Está cerrado. Lo tendríamos. ¿Es que te lo ponga en marcha? No, es igual, ya no vale la pena. Porque si no. Bien. Está content aquest paio, ¿eh? Ell sé si està content. Vull por la vida. Bueno, som aquí y vamos haciendo nuestra vida tal, vale. Físico. Luego tenemos el astral. Luego tenemos el mental. Y luego tenemos el causal, este que antes os he dibujado. Nosotros vivimos aquí, pero tenemos el astral, el mental concreto y el causal o mental abstracto, ¿eh? Esto ahí es el mental abstracto, mental superior, el mental inferior, cuerpo astral, el cuerpo físico. Cuando morimos físicamente, la conciencia pasa a ese mundo astral, ¿eh? Y tenemos al individuo, pues aquí tenemos el individuo, y este desaparece, ya no tenemos cuerpo físico, pero estamos viviendo en el astral, no hemos muerto, la personalidad está viva, se ha desprovisto de un cuerpo físico, pero continúa viviendo en un cuerpo astral. Y en ese cuerpo astral, después de lo que hemos estado hablando del purgatorio, del Kama Manas, del Kama Loka, etcétera, etcétera, todo este proceso, llega un momento en que el astral también tiene que morir. Todo eso está conectado, ¿eh? Esto se llama, este hilo que lo une, es lo que se llama el Sutratma. Este es, no tiene ya ni para escribir. Es el Sutratma. el hilo argentino, el supratma, que esto se conecta después con Budi, se conecta después con Atma y se conecta después con la realidad de aquello que somos la mónada o espíritu puro. En realidad somos esto. Esta es la realidad de lo que somos, espíritu puro. Pero tenemos todos estos instrumentos. Cuando se muere físicamente, astralmente, entonces la conciencia, esta de aquí, vamos a ver si con otro, esta, la conciencia, ya me igual, yo no sé por qué hay tantos si ninguno escribe. O sea, esta conciencia pasa aquí, al mental, y entonces esto desaparece. Ya no hay más cuerpo astral, estamos en el mental. Y aquí en el mental estamos en un mundo distinto al astral y al físico. En este mundo entramos en los siete cielos, que se le llama. Los siete cielos, porque hay siete niveles entre este y este. Estos siete niveles, el individuo puede vivir de una manera diferente, porque puede experimentar las llamadas de amistad de sus amigos, de sus familiares, las puede registrar aquí. Pero en principio, él vive en la soledad, el individuo. Se está preparando para entrar en ese mundo causal que hablábamos antes, en ese mundo causal. Llega un momento en que también muere el cuerpo mental, por lo tanto ya no hay personalidad, porque la personalidad consta de un cuerpo mental, de un cuerpo emocional y un cuerpo físico. Ahora aquí ya no hay personalidad, simplemente hay la individualidad, que en el interior de este cuerpo causal se encuentran los tres átomos permanentes: el físico de abajo, el astral de abajo y el mental. De esta encarnación última, lo único que queda son los átomos permanentes que registran todo lo negativo y todo lo positivo. En estos niveles, en algún aspecto de estos, podríamos situar cuando alguien te dice respecto a un ser querido que ya se marchó, que dicen que lo ven a tu lado, a unos seres o a un ser querido. Eso podemos situar, es una cosa imaginativa, o cosas que dicen los videntes, o se puede situar en algún aspecto de estos. No, está muchísimo más allá. Esos videntes, lo único máximo que se puede registrar es en el mundo astral, este que ha muerto. Pero en los mundos espirituales, arrúpicos, no. Solamente queda de estas vidas estos átomos permanentes, porque los átomos permanentes son los mismos en todas las existencias que tenemos, en todas, porque son los que registran, y estos cada uno descargan en el causal la esencia de lo que han ido desarrollando en el transcurso de esa última vida. Y en el proceso entonces de la reencarnación, porque claro, uno, para contestar, en la reencarnación, aquí estamos en un estado de quietud. Esto está latente. ¿Veis que normalmente estaban activos estos átomos permanentes? Estaban activos cuando trabajaban con nuestros cuerpos. Y ahora están latentes, ya no vibran, ya no tienen energía. Están en un estado latente, apagado, en el mundo de las causas. Por eso se llama el mundo causal. Cuando llega el momento de la reencarnación, porque aquí estamos aproximadamente entre 1.000-1.500 años nuestros, aquí. En los otros mundos no. Tenemos una vida de 40-50 años en el astral, otros 40-50 años en el mental, pero las personas que estamos aquí aproximadamente, seguramente que estaremos entre los 1.000 y 1.500 años aquí. Porque aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí estamos digiriendo toda esta experiencia vivida. Hay que digerirla, y toda esa experiencia hay que transformarla en poder. en poder y facultad para una nueva experiencia, venir mejor dotados, mejor preparados para la lucha. La lucha es triunfar sobre la materia. La lucha es que la vida triunfe sobre la materia, que la materia no nos domine, que hay espíritu y materia. Pero espíritu y materia tampoco son dos cosas, si vamos a profundizar. Todo es uno. Pero esta dualidad se ha separado del uno, se ha separado del todo, con el fin de establecer la diferencia entre una cosa y la otra. Aquí es sabiduría y en la materia es ignorancia. Y la sabiduría desciende en la ignorancia, porque la sabiduría está en un estado latente y debe de darse cuenta de que existe la ignorancia, porque la ignorancia no está en la sabiduría. El sabio no es ignorante, pero comprende la ignorancia. El ignorante no sabe lo que es la sabiduría. Es el sabio que conoce lo que es la sabiduría. Las sombras no conocen la luz, pero la luz sí que conoce las sombras y las diluye, las deshace, o sea, las tinieblas, deshace las tinieblas. Pues bien, para encarnar, este es el físico. En un momento determinado, este que es Atma, esto es la mónada, Atma y Buddhi, junto con el cuerpo causal, estos tres aspectos es lo que se llama la tríada superior. Esto se llama la tríada superior, cuerpo causal, Buddhi y Atma. Son los tres aspectos superiores en el hombre. Son los que debemos de conocer. Hoy por hoy no los conocemos, y es la tríada superior que se halla en el cuerpo causal, porque el cuerpo causal, se dice, es la morada del alma. Del alma que reencarna. Porque ¿qué es lo que reencarna? El alma. Por lo tanto, el alma tiene que reencarnar a través de un cuerpo mental, emocional y físico. Y cuando llega el momento en que realmente hay todo un proceso que es muy hermoso, pero bueno, no hay tiempo de explicarlo, porque entran los señores del karma, que hacen una lectura de los átomos permanentes, y ellos ven realmente qué es lo que necesita en esa nueva vida, qué tipo de cuerpo, qué tipo de astral y qué tipo de mental, para que corresponda al estado evolutivo de todo lo que se ha formado en el cuerpo causal. Cuando llega este momento, la mónada crea un estremecimiento poderoso en el cuerpo causal. Y el cuerpo causal lo que hace es proyectar el cuerpo mental fuera de él. Y ese cuerpo mental que está aquí, lo lanza al mundo causal. Este sería el mundo causal. Y en ese mundo causal, el átomo permanente, ¿qué es lo que hace? Es atraer átomos que vibren a su misma vibración, para configurar un cuerpo mental según el átomo permanente que ha ido desarrollándose en el transcurso de las existencias, y configura un átomo permanente. Una vez hay un cuerpo mental, vamos a verlo aquí, un cuerpo mental. Luego hace lo mismo, un nuevo estremecimiento del cuerpo causal, y lanza el átomo permanente al astral. Aquí tenemos el mundo astral, y aquí el átomo permanente lo que hace es atraer átomos astrales para configurar un cuerpo astral que vibre al unísono con el átomo permanente. Y es por esa razón que cada vez tenemos un cuerpo físico astral y mental mejor que el anterior, y crea un cuerpo astral. Luego un nuevo estremecimiento, y lanza el físico hacia el plano físico, y aquí entra el factor de hombre y mujer, que unidos sacan un tercero, que es la misma función del cosmos. Cuando la materia virgen del espacio, madre del cosmos, y el aspecto pensamiento positivo masculino de la divinidad se unen, surge un tercero. Y ese tercero es el Hijo, y el Hijo es el universo. Ese mismo proceso del macrocosmos se realiza en el microcosmos, en el hombre. Porque el hombre es la reproducción total y absoluta del macrocosmos. Y entonces también ese átomo permanente entra en contacto mediante las formas del padre y la madre, crean una criatura. Entonces esta criatura tiene que ir creciendo bajo el aspecto de estos tres átomos permanentes. Y a todo esto que veis aquí, se le llama el cuaternario inferior o la personalidad. Esto seríamos, es la personalidad. Esto es la personalidad. Esto es lo que nosotros ahora somos. Y surge una criatura, un niño. Y ese niño, si tiene la suerte de recibir una educación, un ambiente agradable, por ejemplo, mira Pitágoras, habéis oído hablar de Pitágoras. Pitágoras, cuando tenía que nacer, cuando la madre de Pitágoras fue al oráculo de Delfos y le dijeron, vemos en ti que hay una criatura que va a pasar, que va a pasar a través de ti, que va a hacer historia en el mundo. Y entonces se lo dijo a su marido que era un viajante de estos que vendían, iban con las caravanas, todo eso, hizo un viaje y trajo una cuna. Y la madre de Pitágoras cada día sacaba la cuna al jardín, al lado de unos rosales, y ponía una rosa en la cuna. Porque no podemos, nosotros no podemos elegir a los hijos, pero podemos crear el ambiente. Y ella leía lecturas elevadas y superiores, porque sabía que una buena criatura iba a entrar en ese mundo a través de ella. Entonces ella preparaba el ambiente. Si tenemos la suerte en nuestra próxima existencia de que tengamos el ambiente agradable y una educación con una ética y una moral, que crezcamos internamente aceleradamente, será una gran suerte para nosotros. Porque las personalidades se adhieren al ambiente en el que se vive. Pero cuando hay una entidad causal ya fuerte, aunque esté en ambientes nocivos, esta criatura puede perfectamente superarlos con una gran voluntad, porque es la voluntad del yo. La voluntad del yo es voluntad, es amor y justicia en sí mismo. Es por esta razón que venimos. Y esta criatura volverá a pasar lo mismo después. Dejará el cuerpo físico, dejará el cuerpo astral, dejará el cuerpo mental, entrará en el cuerpo causal con sus tres átomos permanentes y volverá a encarnar lanzando nuevamente, y así sucesivamente, vida tras vida. ¿Cuánto tiempo hay entre el cuerpo físico que ha muerto al astral? ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses? ¿Para pasar al astral? Sí. Inmediatamente. Ya he dicho que se está en el etérico unas horas y después ya pasamos al astral. ¿Pero cuándo muere? Y en el astral entonces estamos una serie de años para purificar nuestras tendencias. Por eso se le llama el purgatorio. Porque hemos de purgar todos nuestros errores con el fin de que estos en una nueva existencia no estén presentes en la criatura nueva. Que están en forma, ¿sabéis aquello de portamos una mochila, traemos una... En esa mochila, que dicen que es hipotético, pues hay todo el karma del pasado. Y depende de la situación en que se vive, esto aparece en nuestra vida. Y hemos de afrontarlo. No hemos de negarlos a afrontarlo. Fijaros que cuando hay una persona ya avanzada en el sendero, una persona está avanzada en el sendero del discipulado, él está clamando la vida, el karma que sea necesario, porque lo que quiere es transformarlo. Porque el karma es algo que no se mata, se tiene que transformar. Hay que transformar lo negativo en positivo. Fijaros cómo es. Vamos a ver una idea para que... Cuando nosotros lanzamos un pensamiento al espacio, ¿sabéis qué es lo que estamos lanzando? una criatura mental. Cuando lanzamos un pensamiento, estamos lanzando una criatura mental. Y esa criatura mental lo que quiere es vivir. Y entonces nosotros le damos vida con el pensamiento, porque seguimos pensando en ello. Quiero hacer daño a esta persona que me ha hecho esto. Yo, venga, y venga, y engordo el pensamiento, y le doy comida al pensamiento, y ese pensamiento se va haciendo grande. Y cuando dejo de pensar, esa criatura quiere comer, y se alimenta de otras mentes que piensan exactamente como yo. Y hace todo un ciclo. Surge de aquí y hace todo un periplo y se va alimentando, se va alimentando, se va alimentando, y todo lo que ha surgido de mí tiene que volver a mí. Todo lo que ha surgido de vosotros volverá otra vez a vosotros. Y esta cosa que hemos pensado negativamente ha ido creciendo más y más, como una bola de nieve se ha ido haciendo, y finalmente se descarga en nosotros. Se descarga en nosotros la muerte de un ser querido, un revés de fortuna, una enfermedad que pasamos. Este es un karma inmediato que puede surgir pensando mal. Por lo contrario, si pensamos bien, en beneficio de los demás, de las personas, y queremos ayudarlas, y este pensamiento de ayuda lo tenemos presente, esta misma criatura mental, es un elemental mental que se le llama, va creciendo porque se alimenta de otras mentes que piensan como nosotros y finalmente se descarga en nosotros. Y nosotros no sabemos lo que está pasando, pero nos encontramos contentos, felices, muy bien, y que las cosas nos funcionan magníficamente. Nadie ha hecho nada, lo hemos hecho nosotros. Todo lo que nos pasa, nadie nos lo provoca, aunque venga por terceras personas, no son ellos los que lo han creado. Somos, si pudiéramos seguir la historia, si pudiéramos seguir a los átomos permanentes, veríamos que aquello que ahora nos pasa lo cometimos en el pasado. Y ahora estamos cuando nos llega, quiere decir que estamos preparados para resolverlo. Porque hay un adagio popular que dice: Dios aprieta, pero no ahoga, Solamente nos da aquello que podemos transformar. Pero hasta casi las... Hay a veces que se apura tanto que parece que ya no podamos más. Pero hay que sacar fuerzas de flaqueza, como un deportista que tiene una buena marca, pero en un campeonato, pues están empatados y tiene que sacar fuerzas de allá donde no existen para poder superar, y lo supera. Que siempre se puede superar, todo se puede superar, quizás en lo físico no, pero en lo espiritual siempre nos dan aquello que podemos superar, más no, Dios aprieta pero no ahoga, te da la posibilidad de regenerar todo un pasado. Daros cuenta que por regla general, es una regla general, generalizada, más o menos, que puede acortarse o puede alargarse, pero por regla general, el hombre se libera de las encarnaciones cuando más o menos lleva ya 777 vidas. Que no son nada, es como un parpadeo. Ahora nos parece que es muy largo, es como un parpadeo. Mira, yo ya tengo 75 años y parece ayer que nací. Es un parpadeo, la vida pasa volando, no te enteras. Cuando eres niño quieres ser mayor y cuando eres mayor quieres ser niño nuevamente. Podemos ser niño en cuanto a conciencia, pero es un parpadeo. Y estas vidas pasan volando, porque nosotros somos eternos, la vida es eterna, y nosotros estamos pasando por la eternidad. Y la eternidad es sin tiempo y sin espacio. Luego una pregunta, 777 vidas. Digo como regla general. Eso no es eterno. ¿Cómo? Que cuando termina ese ciclo, la mónada ha vivido 800 vidas, por ejemplo... Vamos a Budi, ¿no? Pero en realidad, uno a lo mejor puede vivir con 60, puede terminar, por ejemplo. Si hemos acelerado el paso. Pero es un periodo muy pequeño de tiempo. Comparado con la eternidad. No es nada. Pero cuando hablamos de 777 vidas, estamos hablando de millones y millones de años. ¿Por qué? Porque en el cuerpo causal podemos estar Pues en un principio menos, pero a medida que vamos avanzando estamos más tiempo. Cuando más despierta está la conciencia, más tiempo estamos en el cuerpo causal. Y podemos estar en el tiempo causal, yo digo en el estado en el que nos hallamos, entre 1000 y 1500, pero hay otros que pueden estar 3000 y 4000 años dentro. Veamos una sí, cosa. Pero que es el pero tiempo, no es nada. Es como es antes que, he dicho, un parpadeo. Este dato no es general, ¿verdad? No es aplicable a todos. No. Porque a Nivesan sí. Se sabe o se dice que fue Giordano Bruno. Sí. ¿Hemos aceptado esto? Sí. Alguien lo sabe, pero se ha dicho. Sí, sí, sí. Giordano Bruno vivió en el siglo XVI. Sí. Estamos en el XXI. Han pasado 400 y pico de años. Pero ya te digo, por ejemplo, es un periodo que ya está bien, 400 años estaría bien, ¿no? Pero en estas personas que están son discípulos, estamos hablando de gente muy elevada internamente, y estos individuos no pueden parar. Ah. En fin, no pueden parar, tienen que seguir trabajando porque está en digamos en la sangre, ¿no? Está en ellos, está en sus átomos permanentes, quieren trabajar continuamente ayudando a la humanidad a que crezca, ¿eh? Pero en gente normal que aún no estamos en esta situación, pues evidentemente lo que necesitamos es descanso. O sea que el causal, en el causal podemos elegir, en el causal se puede optar si quieres volver a una vida de servicio, lo como esto caso que dices, se puede realizar, o bien quien quiera descansar eternamente hasta que le dicen no, ya está bien. Vamos a ver, es que en el causal, que es nuestro mundo, no queremos descender, porque descender a este mundo es apagar, ir apagando el fuego de la sabiduría que estamos, en el que estamos, porque vamos a descender en la materia más densa, y esto nos cuesta. Y entonces estamos descansando, pero cuando ya nos sentimos fuerte, porque sabemos, porque nadie nos dice que lo debemos hacer. Hay un ojo que todo lo ve, es el ojo de la conciencia del ser, y entonces uno dice, bueno, ahora estoy preparado. Y entonces los señores del karma hacen la lectura de los átomos permanentes y se sabe qué tipo de cuerpo. Ya sabéis que hay criaturas que nacen pues en una silla de ruedas para toda su vida. ¿Qué han hecho estas criaturas que vienen así? ¿Han hecho algo malo? Si acaban de nacer, es la consecuencia de vidas pasadas, ¿veis? En cambio hay otro que sale con un potencial y una vida y es, bueno, es un campeón en los deportes y no ha hecho nada al nacer, pero ya trae consigo los beneficios de su cuerpo causal, que le dan un cuerpo realmente preparado para poder triunfar en todas las cosas. Pero aquellos niños que vienen prácticamente sin poderse comunicar, pues estos niños que veis que no se pueden comunicar, por dentro están despiertos. Y cuando estos niños que los ayudas, que ellos renegaron seguramente de lo que era la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera, pues ahora la humanidad, los hombres y las mujeres están por ellos y los ayudan, pero no pueden decir gracias, pero sí que dos lágrimas caen porque ellos por dentro están despiertos y se están sensibilizando hacia ese amor al servicio que ellos están recibiendo. Y ven que la bondad existe. El tercer mundo, la miseria del tercer mundo, por ejemplo. Estos seres que sufren y que tienen esa miseria. Sí, kármicamente son aspectos kármicos, y no solamente esto, pues un volcán, una tormenta, pues arrastra cientos o miles de personas que mueren. Eso decimos, ¿qué culpa tienen estos seres que los ves que se mueren por la smog pegada? Sí, pero es aquello que decimos, ¿conocemos el pasado? No conocemos el pasado, solamente conocemos lo que estamos viendo en estos momentos. Y eso está bien porque sensibiliza en nosotros, nos hace sensibles y nos hace caritativos y nos gustaría ayudarlos de la manera que fuera, ¿verdad? Nos gustaría, porque nos hemos sensibilizado en este punto. Pero, claro, estas personas que están en esta situación, pues kármicamente ellos están pagando algo del pasado. Pero es muy fuerte lo que ves. ¿Qué es una vida física? No es nada, pero es sagrada para el que la tiene, porque el que la tiene no puede tentar contra ella. ni nadie debe atentar contra la vida de otro individuo. No se puede, no se debe, porque el individuo tiene que tener la oportunidad de rehacer su vida. Pero si de alguna manera a esta vida le pasa algo, viene otra vida para él. O sea que siempre tiene una vida para él. Te quitan la vida, pero tú tienes la posibilidad de tener esa otra vida, que separará un poco la evolución para ti, pero estás dentro de lo eterno. De una manera u otra, el ciclo se tiene que cumplir. O sea que nosotros damos un gran aprecio, que está muy bien, pero en realidad perder la vida física no representa para uno mismo, no representa nada. Yo muero físicamente, me quedo muerto aquí en este momento y no pasa nada. Yo sigo vivo. Ese cuerpo muere, pero yo sigo vivo. El proceso continúa. Y si muere este cuerpo es porque de alguna manera, kármicamente, ha llegado su momento. Y así sucesivamente. La vida es continuada. Lo más preciado de la enseñanza, lo más preciado de la enseñanza es que la vida es continuada. Y que la vida del más allá despierta posibilidades para nuevas existencias. Pero en realidad todo el proceso de cambio debemos de hacerlo aquí. Y si es ahora, mejor. Por eso hablamos siempre de la purificación. Pero hay gente que piensa, tengo que purificar mi cuerpo físico. No sirve de nada. Tengo que purificar mi personalidad, mis pensamientos, mis sentimientos y mi cuerpo físico. Porque el cuerpo físico se purifica si pensamos bien y si sentimos bien. Entonces lo que hacemos estará bien. No podemos pensar bien y sentir bien y hacer cosas mal. No. Por lo tanto, el cuerpo físico se purifica, se modifica mediante el pensamiento, porque mediante el pensamiento nuestro cuerpo emocional también se está purificando. Por eso que la base fundamental de todas las enseñanzas ocultas es la transformación de la mente. Porque transformando la mente, transformamos nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico. Si pensamos bien, sentimos bien y hacemos el bien. Si pensamos mal, hacemos el mal, sentimos mal y hacemos el mal. Según así piensas, así tú eres, te dicen, ¿no? Según tú piensas, así eres. Pues en realidad esta es la función. Si pensamos de una manera correcta y justa en todas las cosas, con ética y con una moral elevada y con una comprensión y una perseverancia en este sentido, vamos a mejorar nuestra personalidad. Mejorando nuestra personalidad, todo el mundo se mejora. ¿Qué decía? ¿Habéis oído hablar de Krishnamurti? Sí. Krishnamurti, cuando en una de sus conferencias un señor se levanta y dice: señor Krishnamurti, ¿qué es lo que podemos hacer para que el mundo cambie? Krishnamurti dice: cambie usted. Oh, y él se enfadó. ¿Yo he de cambiar? Yo soy una persona. Sí, si usted cambia, el mundo cambia. O sea, si queremos cambiar el mundo, empecemos por cambiarnos a nosotros mismos. ¿Veis un poco cómo todo liga? Si yo cambio, si voy cambiando, todo mi ambiente a mi alrededor va cambiando. Todo cambia. Si usted cambia, el mundo cambia. Si queremos mejorar el mundo, hemos de cambiar nosotros. Si cada uno de nosotros cambiamos, el mundo va a ser una balsa de aceite. Va a ser algo maravilloso. Yo no puedo cambiar a nadie de ustedes. ¡No! ¡A nadie! Si yo quiero montar una serie de personas, vamos a trabajar para cambiar al mundo, no haremos nada. En absoluto. No vamos a poder hacer nada. Porque cada uno tiene que cambiar bajo su propia responsabilidad. Y este es un poco el mensaje de Krishnamurti siempre. Todo siempre dando vueltas bajo este sentido. Cada uno de nosotros somos como un grano de arena, como un grano de arena en el desierto. Si no estamos, el desierto no es completo. O sea, faltamos cada uno de nosotros. Ese grano de arena es necesario. No hay nadie que sea indispensable. todos somos necesarios en la vida. En la vida de la totalidad, todos somos necesarios. Porque no hay nada que sea realmente negativo. Cada uno de nosotros somos dioses. Dioses en estado latente. Eso se tiene que ir despertando a medida que las encarnaciones van sucediéndose y nosotros vamos disciplinándonos hasta que nos convertimos en seres perfectos. Cuando somos seres perfectos, hacemos la perfección, la bondad, la voluntad, la sabiduría y extendemos eso por todas partes. Y esto es lo que el mundo necesita. El mundo no necesita todas estas historias que están pasando ahora, porque todas esas historias que están pasando ahora han sido creadas por el hombre y tendrán que ser transformadas por el hombre. Kármicamente en el futuro todo eso tendrá que ser transformado. Es karma, porque el karma hay karma individual, karma familiar, karma colectivo, de pueblo, de ciudad, de país y del mundo entero. Hay karma de todo. Y este karma lo engendran las personas. No sé si habéis oído hablar de la Atlántida. Sí. La Atlántida misma es un karma que ellos mismos fabricaron porque tenían el poder de la magia oculta. Porque estaban más cerca de la divinidad que nosotros. Están más cerca. Ellos estaban en esa cuarta raza raíz y nosotros estamos en la quinta, estamos en una raza raíz menos, por lo tanto más cerca de la divinidad. Nosotros hemos descendido en la quinta hacia abajo de todo y ahora empezaremos a subir. Pero ellos tenían los secretos de la magia de la naturaleza. Hicieron un mal uso. Y la naturaleza respondió con el hundimiento de los continentes. Sucedió lo mismo en la anterior, en la Lemuria. Que por sí mismo la naturaleza va cambiando, pero ellos lo provocaron. Y somos nosotros mismos. Entre nosotros hay los lemurs, hay los atlantes y los aries. Todos estamos ahí mezclados ahora. Pero estamos en un estado de conciencia en que la vida va ascendiendo. Yo recuerdo... ¿Ya están? ¿Han arribado? No, ves que ya... Yo recuerdo que teníamos un teósofo aquí que ha muerto, murió a los 102 años, pero hasta los 100 años él estuvo aquí dando conferencias. Saturnino Toro, tenemos el retrato allá. Él decía, las otras razas raíces han fracasado, pero la nuestra, estoy completamente segura que la nuestra llegará a buen término. Era en un momento en que no habían ordenadores, no había, en fin, todo este tipo de cosas no existían. Y dice, y triunfará mediante, ¿cómo era? Mediante, ¿cómo era eso? Mediante la electrónica y la comunicación, mediante la electrónica, la comunicación, donde no había ordenadores, estoy hablando de 35 años atrás. Yo decía, no sé qué es lo que está diciendo ahora Saturnino, no sé. ¿Cómo? Mediante la información, yo para mí eran los periodistas y los periódicos, ¿no? En aquella época era eso. Y yo no sé de qué, no lo entendía. Y después empezaron a surgir, pues ya... La comunicación, las televisiones, surgieron los ordenadores. El ordenador es una herramienta para la humanidad extraordinaria. Ahora, si hacemos un buen uso, porque todo es hacer un buen uso de las nuevas modalidades y avances que la tecnología nos ofrece. Los portátiles estos, los teléfonos estos, que yo también lo uso, ¿eh? O sea, te puedes comunicar en cualquier parte. Hoy, cualquier parte del mundo la tenemos en nuestra casa a través de la pequeña pantalla. Entonces, él quería darnos a entender esto, pero esto no existía. Al cabo del tiempo, sí, empezaron a aparecer los ordenadores, después los teléfonos portátiles, bueno, y todo lo que conocéis ahora. Pues es muy importante este avance tecnológico, porque ha unido al mundo entero. El mundo entero está unido con esto, con esta idea. Ahora, se trata de hacer un buen uso del ordenador, un buen uso de estas tecnologías que nos comunicamos de aquí a cualquier parte, en cualquier momento, y todos tenemos nuestro teléfono en el bolsillo. O sea, son ayudas que la humanidad tiene ahora. Y estas pueden ayudarnos muchísimo. Sí, sí, hace un buen uso. Porque todo cuanto existe, puede, de todo cuanto se puede hacer un buen uso o un mal uso. Si se hace un buen uso, esta humanidad, dice, triunfará, él decía. Nuestra raza aria. Y pienso que es verdad, porque en realidad aún faltan dos razas, aún faltan dos razas raíces para terminar la evolución humana. Estamos en la quinta raza raíz, pero hay siete razas raíces. ¿Eh? Ya empieza empieza a aparecer la sexta raza raíz. Dicen que es azulada, un azul muy tenue, la raza sexta, la sexta raza raíz es azulada. Cada raza raíz tiene siete subrazas además. Y hoy veis que tenemos representadas en la humanidad las cinco razas raíces, las que tenemos. Nosotros somos la quinta raza raíz. Hay la negra, la roja, la tal, tal, bueno, hay cinco. Pero parece ser que hay una que está apareciendo por Australia y América. Una raza con un azul más flojo que tu jersey. No tan fuerte, no tan fuerte. Flojito. Le damos pitufos, ¿no? Sí. No, no, no lo sé. No, ya supongo que, no sé, los pitufos, no sé. No, no sé, no sé, no sé lo que son, pero... Una raza humana. Claro. Que no existe... Azul. Sí, no hay la blanca. Sí, no hay es el pigmento que cambia. Sí. Hay la amarilla, hay la blanca, hay la roja, tiene rojas. La hindú, que hay una mezcla, aquí hay una mezcla. Ya. ¿Y los atlantes qué eran? Los atlantes qué eran, otra. Sí, los atlantes también eran más bien negros. Había de todo, pero más bien eran todos negros. De la raza negra, la Atlante. Pero bueno, somos los mismos, ¿eh? Aquellos atlantes somos nosotros. ¿Sabéis aquella frase? Lo dije ayer, antiguamente, dice, son los mismos perros con diferentes collares. Sí. Somos las mismas personas con diferentes cuerpos, digámoslo así. Somos los mismos. Porque hay... A ver, son 600... 600.000, creo que son, hay una, son 600.000 unidades de conciencia que se manifiestan en todo un Manvantara. Manvantara es la oleada de vida que se manifiesta. Y el pralaya es cuando se recoge. Digamos, el día sería el Manvantara. Y la noche es el pralaya. ¿Eh? Nuestra vida es el Manvantara. Y cuando morimos es el pralaya. O cuando nos vamos, cuando despertamos es el manvantara, y cuando nos dormimos es el pralaya. Hay manvantas y pralayas por doquier, hay pequeños y grandes pralayas, y un gran pralaya es todo el proceso evolutivo del cosmos en el cual nosotros estamos metidos. somos la pieza más elevada en cuanto a conciencia del universo. Por encima de nosotros, siendo seres humanos, porque ellos han recibido estas iniciaciones internas que se van recibiendo, las iniciaciones sobre los misterios mayores, que el individuo va graduándose dentro de ese desarrollo de conciencia. Pues hay las grandes iniciaciones y hay el discípulo, hay el aspirante, el estudiante, como nosotros, el discípulo aprueba, el discípulo aceptado, el hijo de maestro, ¿veis? Primera gran iniciación, segunda gran iniciación a los misterios, tercera y cuarta iniciación hasta alcanzar el estado de Arad, que es el maestro de sabiduría. O sea, vamos creciendo, nosotros ahora somos simplemente, pues, estudiantes. estudiantes o aspirantes al discipulado, podríamos decir. Hemos de hacernos discípulos a prueba. Discípulo a prueba, hay unas condiciones. Para ser un discípulo a prueba, hay unas condiciones. Que si estas condiciones, pues, las encuentras demasiado duras, no quieras entrar en terrenos más profundos del mundo espiritual, porque si lo terreno no lo haces, ¿cómo vas a entrar a hacer cosas de tipo espiritual si no hacemos las de aquí? Por ejemplo, un fumador le dice, hombre, ¿quieres entrar en el sendero del discipulado? Tienes que dejar de fumar, o tienes que dejar de beber, o tienes que dejar de hacer ciertas cosas que no están bien, o tienes que empezar a dejar esto. Hombre, si dejo esto, ¿qué es lo que me queda? Si me quitan esto, esto y esto, ¿qué hago en este mundo? Es lo que te contestan, ¿no? Pues hay otras cosas a hacer. Si uno, estas pequeñas son pequeñas, para él son grandes, pero si estas cosas no se dejan, uno no puede avanzar. Porque hay que entrar limpio. Si no empezamos a ponernos a prueba dejando estas pequeñas cosas, ¿cómo nos vamos a poner a prueba en terrenos que desconocemos ahora en la actualidad, en terrenos espirituales? Esto es como, a ver, vamos a explicarlo. Y ahí son. No tienes que escribir. Bueno, este es nuestro mundo. Este es nuestro mundo. Esto es la Tierra. Quan vinguin m'avises que parem. Estan aquí ja. Ah, pues aprem. Mirad, estamos aquí. Vamos a ver. No, nosotros no estamos aquí. Pero alguien puede estar en este punto. Es decir, ha hecho todo... Que va en chata. Hemos hecho todo el recorrido en este mundo. Hemos pasado por todas las pruebas posibles, habidas y por haber. Y ahora hemos de dar un paso. Un paso más allá. Porque el ocultismo te dice, es que solamente hay que dar un paso. Solamente hay que dar un paso. Y el paso que hay que dar es ese. ¿Habéis visto... la cruzada, la última cruzada, ¿cómo se llama? De Indiana Jones. Sí. La cruzada, cuando él tiene que pasar ese precipicio para ir a buscar el Grial. Bueno, tiene que dar ese paso. Es un paso de fe. Pero de fe en sí mismo. Porque hay que tener fe, pero fe en uno mismo. Y bueno, y ves que él pues tiene fe, pero no en algo, sino en fe en sí mismo. Su padre le ha dicho... tengo fe en lo que me ha dicho, voy a hacerlo y da el paso, bueno, y no se precipita, pero bueno, aquello es una película, la realidad es esta, estamos aquí y hemos de dar un paso ¿a qué? A lo desconocido, a lo misterioso, a lo oculto, al abismo, no sabemos lo que hay. Es como ponerte una venda en los ojos si no sabes lo que hay, pero tú tienes que dar el paso. Ese paso, eso es más difícil, por eso solamente nos separa un paso la realidad. Y yo le pregunté, bueno, ¿y ese paso cuál es? Dice, ese paso es la aspiración única. Que no aspiras nada más que a eso. Y cuando aspiras nada más que a eso, das el paso, porque eso es lo más importante ya para ti. Y por eso cuando hay una aspiración única, que no aspiras a nada en absoluto, sino a esta aspiración de encontrarte contigo mismo, cuando solamente hay eso, das el paso, y no te hundes en ninguna parte. Entras en este otro mundo espiritual que ahora desconocemos. Este mundo desconocido es ese mundo espiritual que está por doquier. O sea, estamos en este punto, hemos de levantar la pierna y dar el paso. Pero para hacer esto, para colocarnos a este punto, hemos de hacer el recorrido hacia este lugar con una sola y única aspiración. Fundirme con el yo. Con el yo, el yo es el ser absoluto en el hombre. Muchas gracias.